Buenas noches. Aquí comienza un programa más. Más que un programa más, yo te diría un programa especial. Especial porque es el primero. No. Es la celebración de 11 años. 11 años que estamos. Esto según nuestro gran conocedor del tema, el señor Campus, ya que yo jamás llevé cuentas de nada, nunca tuve idea de cuántos programas ni de cuántos años, pero Campus puso esta fecha. La verdad que tiene menos seriedad que porque hay que creerle a Campus, no es, pero bueno, sí, llevamos 11 años acá haciendo las mismas boludeces, las mismas cosas y sin aprender absolutamente nada. Vamos a hacer un gran programa con muchos invitados. ¿Cómo, Chech? Ah, no, que no tenemos un amigo. No tenemos a nadie. No hay nadie, pero vaya a la calle, agarre alguno, métalo para adentro. Nada. ¡Qué macana! Y bueno, lo vamos a hacer como siempre, solos, sin nadie, sin un perro que nos ladre. Claro, ¿quién es amigo nuestro? ¿Quién nos escucha? Absolutamente nadie. Y por eso estamos celebrando 11 años solos. ¡Solos! ¡Solos! Solos ahora, solos hace 10 años, 9, 8, 7, siempre solos. Bien, ¿quiénes hacemos el programa? En el control está Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Once años ya desde que empezamos y recuerdo cuando me decían, che, no es mucho ruido eso. Sí, es mucho ruido, pero me gusta. Y quedamos, se olvidaron. Ahí estamos, qué sé yo. ¿Por qué no sabemos? Pero estamos. ¿Dónde? ¿Dónde nos podés escuchar? ¿En dónde? Bien, ¿dónde nos podés escuchar? Hoy, en la 91.5. En las distintas también aplicaciones. Y en www.antena1sj.com.ar. El teléfono acá ahora es 420-4656, 420-4730, el buzón de voz 421-7292 y el WhatsApp o mensajes al 264-4427-536. 264-4427-536. Si alguien quiere mandar saludos, puede hacerlo. Sin duda no lo vamos a pasar, no vamos a decir nada, pero bueno, el que quiera lo hace. Pero aparte no va a querer nadie. ¿Quién va a querer? ¡Nadie! Pero bueno, ¿dónde nos seguís escuchando? Los viernes, en Ginebra Radio, desde Villa Dolores. Ginebra Radio, Radio 12345. Ahí nos escuchan. Después, eso es a las 20. A las 21, estamos en ladosalvajeradio.com o punto live, live. Eso es en Mendoza. Sí, estamos pudriendo las cabezas de la gente de Mendoza, pudriendo todo. Nosotros podremos todo. Después, el sábado estamos a las 19 en Metal Argentum, desde Buenos Aires, Metal Argentum Radio. Después, a las 20, pero a las 0 horas de España, estamos en... ¿A dónde estamos? En Asalto Mata Radio Rock. Y luego, a las 22 de la Argentina, 19 de México, estamos en Metal Corrosivo. Ahí nos podés escuchar por Twitch o por Zeno. Bueno, por donde quieras. Vos nos podés escuchar. Total, ¿quién lo ha? Naide. Pero bueno. Vamos con... Ya está, ¿no? Checho, ya hablé la suficiente boludez que tenía que hablar, ya dije todo. Di los teléfonos, di las direcciones, di qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Listo. Entonces ya está, se acabó. Bloque alemán clásico. Heavy power, por ahí. Vamos con Halloween, con Grave Digger y con Gamma Ray. Dale, Checho, vamos. Feel it running off, so strong and clear. An age is over fast. Disappears. Help him if you can, his hour will come soon. Push away his fear, he'll see Elysium. It's time. It's time. Guard his little one.

vamos con el monólogo. ¿Se acuerdan que les dije que truchaban los números de infectados? Entonces se veía en un lío el diario de Cuyo que no sabía qué hacer. Entonces borraba donde dice San Juan. Muchachos, les aviso a los del diario de Cuyo que se olvidaron de borrar los fallecidos hombres. Han puesto uno y después no aparecen ni infectados ni fallecidas mujeres que hay en el parte. Así que, muchachos, corrijan el error. San Juan no existe. No hay. Porque si no, tienen que poner lo que pasa, que es mentira. Entonces, como lo que pasa es mentira, bueno, qué sé yo, cuánto lío hacen por no decir la verdad. Les cuento que hoy el parte nacional dice que San Juan tiene 15.457 y fallecidos 214. Si vemos el diario de Cuyo, dice 20.907, o sea, más de 5.000 más. Y 434, o sea, más del doble que no. 214 son 220 que faltan. Muchachos, tomen Memorex, porque está mal. Hoy también habló la vicepresidenta. Cago a pedo a todos. Qué lindo siempre tener la razón, ¿no? Es buenísimo, porque vos cagás a pedo a los demás y no te haces cargo de nada. Más allá de que esa causa es una pelotudez, porque... Pero ojo, hablando de pelotudez, se están haciendo lo mismo ahora con los otros queriendo acusar por hacer política. La política, aunque la haga mal, es política. El problema es cuando chorean. Pero bueno, estos chorearon, los otros chorearon y todos chorean. Pero los boludos no. Los boludos aplaudimos, votamos y encima los votamos a ellos. No yo, pero el resto, lamentablemente, choro, yo no. Voto a cualquiera. Pero... cago a pedo a todo el mundo. Y a ver si entienden de una vez por todas. Poder... ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hay tres poderes. No son dos. No es uno. Ninguno es más importante que el otro. No joder. No hacer lío. Y no querer cambiar a los otros. ¿Sí? Porque es al pedo. Seguimos con las vacunas. Absolutamente nadie sabe qué corno... Porque se acuerda que a esta altura iba a haber como 10 millones de dosis y llegaron 4. No 4 millones, 4 dosis. Iban los aviones, qué grandes los aviones. Hicieron un circo con los aviones y los aviones vienen vacíos. O vienen no sé con qué porque después no reparten nada. Va, se la quedan todos ellos. Pero el resto, joda, ¿viste? Uno que tiene vos, Checho, yo, que tiene viejos grandes, tu mamá, están ahí esperando la vacuna y los vacunan de no vacunar. O sea, yo tengo también parientes de más de 80 años y ahí están, como Mirta Legrand, que anda diciendo que no la vacunaron, y eso que ella no tiene ni 70, ni 80, ni 90, no sé cuántos tiene, pero los tiene todos. Y tampoco la vacunaron y ella es famosa. Ah, hay que ser amigo del presidente. O de Giné. No, pero lo de Giné lo hicieron pagar la cuenta. Hay que ser amigo del presidente. Claro. Sí, le hicieron... Vos hacete cargo, le dijeron, ¿viste? Como cuando van a chorear y le dicen, bueno, que uno se haga cargo y los demás nos vamos. Bueno, con eso hicieron al gordo Giné. Y al gordo, como le das un whisky y está todo bien... bueno, dos whisky. Claro, está bien. Con dos whisky estamos. Después, así uno va leyendo cosas. Y medio como que es raro, ¿no? Chile y Perú en alerta de tsunami por el terremoto en Nueva Zelanda. Está lejos. Por ejemplo, cuando hay un terremoto acá, llega, pero de Nueva Zelanda, no sé. Puede ser que llegue un par de olas, no sé. No entiendo un carajo, pero me parece como que mucho. San Juan gestiona entre Aerolíneas Argentinas más frecuencias y tarifa barata. Le cuento a la ministra de Turismo y al gobernador que eso ya lo han hecho mil veces. ¿Y saben qué? No le dieron pelota nunca. Antes también hay que fijarse, googlear cuántas veces lo han pedido. Y es cierto, uno viaja a Mendoza y te sale dos mangos. Y uno viaja a San Juan y sale como mil mangos. Evidentemente son unos vivos bárbaros. El gobernador nuestro, por querer hacerse el banana, sale en foto, arma redes tulunes que no aparecen, arma cosas que no aparecen y deja que nos las pongan como siempre. Tenemos la nafta más cara, tenemos la luz más cara, tenemos los trenes más caros. No, trenes no hay. Los aviones más caros. Si tuviéramos trenes también serían más caros porque somos los bobinas del batallón. Y eso es lo bueno, ¿viste? Eso sí, tenemos un gobernador que dice que es Gardel y que dice que estamos en Nueva York o en Disneylandia. Ni es Gardel, ni. Pero bueno. Sigamos. Vuelvo a las huevadas que dijo Cristina. Haberle echado la culpa a los jueces, porque gracias a los jueces ganó Macri. Es la boludez más grande que escuché en mi vida. Y es creer que la gente es pelotuda. ¿Qué querés que te diga? Es necesario decir semejante boludez, aunque estés enojado. Y hablando de enojo, ¿se acuerdan? Porque ya con el enojo de Cristina tapamos el enojo de Alberto. Y con el enojo de Alberto tapamos el enojo de no sé quién, de Paturucito. El asunto es que se enoja todo el mundo acá. Menos los que nos tenemos que enojar, que somos nosotros. Nosotros que nos tenemos que enojar por la boludez que hacen ellos, no nos enojamos. Pero bueno, ya está. Hablé suficiente. Usted dice que vamos con Hellbones, que es del amigo Fidanza. Es un bloque amigo. Solarian, que son mexicanos, y alguien que está molestando por ahí, y ¿quién más? Salvaje, que nos mandaron por el cumpleaños. ¿Alguien se acordó de nosotros? No mucho. Dale, Checho. I'm running to the top. años. Recuerdo cuando empezamos Campus, el Checho, yo, no sabíamos qué hacer, tampoco supimos para qué, pero ahí empezamos. Pasó el tiempo, se fue Campus, y hará unos 6 años atrás vino la Mostra. Hoy, ex Mostra, chica paranoica. Y recuerdo cuando hablaba, que pisaba, que no me dejaba hablar. ¿A quién pisaba? ¿Cómo a quién pisaba? Este recuerdo, qué vivo es mi recuerdo. Parece como que estuviera molestando como siempre. ¿Como siempre o como todos los días? Hoy volví, porque escuché que decían, están vacunando, y digo yo ya me vacunaron hoy día, digo yo, capaz que hoy están vacunando, paso de vuelta por la duda. ¿Le han vacunado feo, no? Hoy en la mañana. ¿De a 2000? De a 2000. De a 2000, cada 15 minutos de a 2000 me vacunaron esta mañana. ¿No le duele? Ah, no. ¡Hola, Mostra! Me va a doler mañana, pasado, cuando me duela la panza de hambre, ahí me va a doler. ¿Cómo le va? ¡Tanto tiempo! ¡La verdad! ¿Me extrañaron? No. Ah, no. Bueno, sí, Bartolito me decía, no vas porque no te extrañan. Pero bueno, yo vine, vi luz. Lo vi a Bartolito por ahí. ¿Lo vio? Sí, sí. ¿Pero cómo lo va a ver si solamente lo veo yo? Porque estoy tan loco como usted. Es verdad. O sea que es nuestro amigo imaginario. Claro, claro. Cuando uno... A ver, ustedes sabemos que está loca. Sí. Y yo también. Entonces vemos las mismas cosas. Lo bueno es reconocerlo, ¿no? Claro. Vemos Elefante Rosado, vemos a Bartolito. Bartolito nos habla. Claro. Ahora que nos dice no lo vamos a decir porque... Encima nos caga pedo. Encima. Venía a cantar el Apio Verde Chuyu. Así es, ¿no? Sí. Apio Verde Chuyu. Apio Verde tío Guille, hay uno, ¿sigue siendo el tío Guille? Sigo siendo el tío Guille por... Por toda la eternidad. Sí. En las marchas de mujeres, cuando se pedía el aborto, ¿verdad? La encontré a la que le puso tío Guille. Sí, a mi sobrina. Y ahí estaba. Como siempre. Como siempre. Bueno, pero la esa... querida Ajax. A ver, ¿cómo estaba? Explíqueme. Como siempre. ¿Cómo como, sería como siempre? Como nosotros dos, somos tres. La podría invitar. Sí. Así no estás solo. Claro, más entonces o menos. Podría invitar entonces tío Guille y... Y su sobrina. Claro. ¿Cómo se llamaba? O se llama, perdón, ya la maté. No, no, Ajax. Era la petillita. Bueno. Otro problema. Pero... Pero da, tío Guille y... ¿cómo es? Ajax. Ajax, la sobrina. Sí, sí, sí. Y no hacen dos, uno. No hacen uno los dos, en realidad. Estoy hablando, y bueno, después estaba Juli estoy también. Hablando al verde. Juli de Concepción, eran dos sobrinas que tenía. Ah, muy bien. Y... Si lo conocieran de verdad, lo quisieran me tener. Me conocen. Claro, pero mucho tiempo, de mucho tiempo. No, de acá, de la radio, de otra, qué sé yo, me conocen. De verme por ahí. Y de verme por ahí. Me dijo, viejo, ¿qué estás haciendo? El otro día vi al Yeyo y le grité, chao, tío Guille. Ahora le iba a hacer la contra. Claro, yo. Bueno. Y no pasó una vez. ¿Cuánto pasó? ¿Dos? No, tres veces. Una vez me dijeron máquina. Sé que a él le decía. Bueno, pero le pueden decir máquina a cualquiera. No, no, máquina. Capaz que le decían máquina, pero no por. No, sino por el tamaño, ¿no? También. Y... Ahora le van a decir maquinita. Sí. Y después, bueno, la famosa vez que me tomé la cerveza con alguien que tomó. Sí. Pobre hombre. Sí, eso sí, le dije al Yeyo una vez, le digo, mirá, si alguno te dice yo tomé una cerveza con Bobo, decirle que sí. Y pagate otra, porque estuvo buena la ronda. Y bueno, ahí sí, hoy ya maquinita, ya quedé. Sí, está. 102 kilos peso. Muy bien, hasta los 90 no paramos, 80. Y si sigo enfermo, yo creo que hasta los 75, pero no por salud. ¿Pero enfermo en qué sentido? Porque y enfermo ya estamos. Con la maldita bicho este que. Ahí, hablando de bicho y hablando de todo esto, ¿no? ¿Me podría... Hablando de bicho, llegó usted. Llegó usted, llegué yo, sí. ¿Me puede dar dos tips de si caemos internados y Dios no quiera, cómo sentarse en la camilla para no caerse? En la punta no. En la punta para sacarse siempre, la... Pero siempre mostrando el hilacha hasta en el hospital. Es que me senté en la punta para que me sacaran la radiografía con el pie salido y me puse demasiado en la punta y salió la... Ahora que salió la radiografía, la uña, porque si se cayó con la... No, no salió. Aparte el tipo todavía se está riendo. Pobre hombre. Pero aparte, la camilla quedó parada así en la pared. ¿Cómo destruir el hospital? ¿Cómo? Quedó parada. Y yo quedé desculado por ahí. Bueno, o sea, no sentarse en la punta de la camilla. No, no, no, al medio siempre. Qué al horror. Medio. No se siente la punta porque hace... Y usted sale, pero como... No le saltó el colero, ¿verdad? No, no, el colero no, pero... Quedé con el colero a la miseria. Mire si le tenían que hacer radiografía de del pie... De la cola. Coxius, el huesito de coxius. Iban a estar todo el día. Qué horror. Qué, la verdad, mostrando el hacha en todos lados. En todos lados. Dejando la huella en en la pared, fundamentalmente. Qué horror. Bueno, pero todo salió ahí. Sí, salió bien. O sea, la segunda salió bien. La segunda me tiré atrás y levanté el pie, sí, pero... Porque... Bueno, entonces, no sentarse en la punta. No, no, no. En la punta, Yo vi como cuando me eché muy en la punta se agarraba la cabeza. Y ahí no entendí nada hasta que terminé. Hasta que lo levantaron. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Tiene algo más para contar? Después sigo. Ahora me estoy imaginando. La secuencia, pobre hombre. Un mal paso hombre, lo da cualquiera. Pobre hombre radiólogo. Y más un mal sentado. Les cuento que ni bien entré, me tenían que sacar una radiografía. Me puse en la punta de la camilla salió escupida hacia la pared, quedó estrolada la pared y yo quedé estrolado en el piso y el que sacaba el radiólogo, muerto de risa. No sabía si levantarme a mí, tocar la camilla, sacar la radiografía. ¡Dum! Con catedral. Sí. O sea que vine yo y ponen Doom. Sí. Ah. Muy bien. Ah. Cosa depresiva. ¿Qué cosa depresiva hemos hablado? Vamos. Bartolito, usted es Bartolito, ¿verdad? Guys. Daily's Dead. ¿Cómo es? A ver qué me sale. A mí me sale. ¿Cómo es? Daily's. Dead. Dead. Catedral. ¿Cómo? Catedral. Bueno, mejor diga Catedral. Entonces, ¿cómo? Suena como. ¿Y cómo? Ah, ese sí, ese no es tan eso más. Sí, pero sí, es Black Death. No, es Black Doom. Y... Entonces, ¿cómo es la tercera? No. Ahí es Dana. Catedral y los que vienen de... Ahí Dana es el primer... Va a poner el más corto, ¿no? No va a poner el de 10 minutos, pues nos quedamos a vivir acá. O sea que Chicho aprendió de las bandas y la pronunciación, muy bien. El Chicho, mente que aprendió de las bandas, sino que ya a veces se juega y hace una... Ah, muy bien, mientras no saca cachumba ni nada. Cachumba. Sí. Cachumba en Doom. En máquina. Un Doom de cachumba vamos a hacer. Thank you. Shadow side, but a channel fly. Bien, vamos a leer algunas noticias. Brooke Ash es una TikToker reconocida que contó en uno de sus últimos videos, no sé, la macabra excusa que ponía su novio para meterle los cuernos. Aunque fue de mal gusto, ella se lo tomó con humor al contarlo a sus seguidores. Es duro que te engañen, pero enterarte que tu pareja dice que estás muerta es mucho peor, dijo en su video. La joven respondió a un video de otra chica donde pedía que contaran cómo habían descubierto que su pareja era infiel. Y Brooke, completamente sincera, confesó su curioso caso. Cuando le pregunté al novio, ¿no?, ¿por qué había una urna en nuestro salón? Ay, no, qué juego. Y más tarde descubrí que así podía hacerme infiel y decirle a sus amantes que esa es la razón por la cual en la casa había fotos de ella y cosas femeninas, porque estaba muerta. Anoten, chicos. Vos no vas a poner una Bartolito, ni se te ocurra poner una urna, porque ya se avivó, ¿eh? Yo quemo a él y a la urna. Eso, chiquitita, una urnita. Qué bueno, pero... Tampoco, obvio, tampoco se va a poder hacer un cajón de una, ni uno, así una urnita. Un tallo ahí. Eso es devoción por mí, escribió irónicamente la TikToker junto al video. Y es que la estrategia que planteó su exnovio, al menos, era inteligente y original, aunque macabra. Así que podía llevar a sus amantes a la casa sin tener que cambiar ni ocultar absolutamente nada. Ahora. Obviamente, todo esto lo realizaba cuando su novia no estaba en la casa porque vivían juntos. Por eso ninguna de las chicas que iba al departamento podría encontrarse con alguien a quien creían muerta. Ahora es ex. ¿Estará ahí en la urna? Probablemente. Porque ya pasó a ser el exnovio. Puede que esté en la urna. Sí, es probable. Que le ha dado uso porque estaba sin uso la urna. O habrá hecho un asado y después... puso la ceniza del asado para que hubiera ceniza en la urna, ¿vio? Para que no apareciera. Pero, total, quién sabe si era un cuerpo o un costillar. Claro, por ahí, imagínense si le puso jarilla. Bueno, cada uno hace el asado como quiera. Y sí. Ahora podés también tomarte un tecito con la ceniza si tenía todo su yuyo. Bueno, ahora me queda esa duda a mí. Si es ex, porque está en la urna. ¿A usted que no le queda en duda si llega a haber algún frasquito o algo? Sí, no vaya a decir, ojo, oh, Bartolito. Ojo, Bartolito, con poner que, ningún frasco de nada. Que partí. Sí. Imagínese cuando diga no, pobre. Lo van a felicitar cuando le digan partido de mi novia. Decía, al fin te vemos solo. Ah, usted no está invitado, ya lo dijo. Dice que van a hacer una gran fiesta. No, pero yo voy a dejar a alguien a cargo. Siempre tengo algo. No sé yo, pero siempre dejo. No me voy a enterar y esta chica se enteró. Ojo, ¿eh? No vaya a ser que terminen los tres en la urna. Ah, o sea que usted cree que yo voy a morir antes que usted. Muy bien. Bien. Deje de repartir urna porque sí, nos van a meter una denuncia por... Pero es que podemos ser la urna, podemos decir, no sé, podemos echar un premio. ¿No? Se puede usar para un montón de cosas una urna, ¿o no? Ya la usamos mal, como no la podemos usar bien a una urna si ya fuimos a votar para el voto. A la urna echamos mal el voto. ¿Cómo no podemos usarla para algo bueno? Sí, la verdad, ¿no? Hacemos tanta cagada con la urna que... Claro, ¿quién? Ahora podemos usarla para... ¿Qué sé? Una vez que habla bien... Claro, me quieren cortar. ¿Qué denuncia me van a poner? Venimos haciendo las cosas mal. Sí. Bueno. Y sí, muy bueno. Sí. Emperrado en hacerlas mal. Estamos obsesionados. Parecen nosotros que llevamos 11 años haciendo las cosas mal y no vamos a cambiar. Y bueno, ¿qué vamos? No tenemos remedio. No, y hablando de boludos, no por nosotros, ¿no? Está bien, aclararlo. Sí, generalizando. Un boludo se le ocurrió poner el nombre arriba de un petroglifo. La Dirección de Patrimonio Cultural denunciará al hombre que escribió aparentemente su nombre sobre una roca que contenía petroglifos en el departamento Caucete, pues consideró que se trató de un acto de vandalismo contra el patrimonio arqueológico del Lagar Grande. Este sitio data de entre 700 y 900 años aproximadamente. Si la justicia lo encuentra culpable, podría imponerle una multa de casi medio millón de pesos. Señores, ¿pero cómo saben que porque quién puso el nombre? Elio Enrique. ¡Ay, qué pelo! Búsqueme en calle tal. Claro. Faltó el DNI, nada. Yo lo que sí haría, yo no le cobraría. Yo haría, ¿se acuerda el callejón de los naranjos que usted pasaba por el medio y le daban? Pero buscar unos 500 de esos bien grandotes y darle, sí, y cuando salga del otro lado lo saludamos. Le decimos te felicito por, anda, escribí de nuevo. Vas a ver, Elio Enrique Perro. Y está la foto acá haciéndose el banana. Ah, muy bien. O sea que sí hay que pegarle por tarado. Por boludo, sí, no, un millón de pesos no sirve. No sirve, ni medio millón, ni nada. No. No, este no va a aprender. Haga lo que le digo. Que entre por un lado y que salga por el otro. Y que, bueno, que sea lo que sea de... lo que diga que... O aprende. Lo vamos a hacer aprender. No hay que... No, multa no sirve. Para boludo de esto no sirve. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, igualmente no creo que la es... No se ve que tenga esa cantidad de dinero. Pero igual, qué sé yo, por ahí la consigue. Y no, hay que darle... Que esa que no se olvide más, ¿vio? Pero... Por la plata baila el mono. Pero 250 monos es lo que le digo yo. Una cuadra así de pum, pim, pum. Bueno, no sé, hasta ahí ya no llego. Y a lo vago decirle, este es el que le dijo a tu novia que se la quería. Vení. Es este. Es el que te gritó goceado. Este es. El que llama a tu novia a las 3 de la mañana. Claro, ese le vamos metiendo mil causas. Fue este. Podría ser, a ver si se aviva. Por eso estamos donde estamos y cómo estamos y nos tienen como nos tienen. Por eso. Por gente así no nos visitan los marcianos. No. No nos llevan por lo menos 3 días, nada. Nada. No, los marcianos ni quieren. Yo me acuerdo que antes venían los marcianos y me llevaban, y ahora no. No, ya no los quieren. No, ya ni me llevan. Claro, lo que pasa es que capaz que ahora necesitan más peso. Y ahora están más livianitos, ¿no? Puede ser. Claro. Una vez... Peso pesado era. Estaba... No peso pluma. En un trabajo, no voy a decir dónde. ¿Trabajaba usted? Bueno, vamos a tampoco. Tampoco. Y ya falleció la persona. Entonces, ya con decir que trabajaba ya sabemos que es una mentira lo que falté un lunes. Ajá. No, un viernes falté. Bueno, no me acuerdo. Pero un lunes y un viernes no es lo mismo porque faltaron lunes. Pero era lo mismo, o sea, le pegué. Y me pregunta, dice, ¿qué pasó? La verdad, jefe, sí, me raptaron los marcianos, le dije. Me dice, así me gusta, que sea honesto. Muy bien, eso es lo que vale, dice, que me diga la verdad. A los 3 días... Me dio como cumplido, o sea... Yo pensaba que a los 3 días tenía el telegrama por payaso. No, porque le dije la verdad, o sea, todos interpretamos perfectamente lo que quiere decir. Cuando nos llevan los marcianos. Claro, no hace falta explicar más nada. Checho. Ahora vamos con música. Ahora sí vamos a escuchar música. Preséntalo como bloque Carolo. Como no. El bloque, el mejor bloque de la noche sería. No, bueno, bloque Carolo, sí. Bloque Carolo. Está ahí. No, bueno. Sí, Cinderella. Cinderella, Yugo. Y Scorpion. ¡Wow! Esto es música. Ahora sí, vamos. Ahora voy a poner a bailar con Bartolito. Yeah. Yeah. Bien. Seguimos recibiendo visitas. Estamos solos, pero acompañados. Y ya vamos a hacerla entrar cuando tenga ganas a nuestra amiga Maya Toba, que vio luz y subió. En realidad, bueno, no es así, pero habíamos hablado de que nos iba a venir a contar algunas cosas y nos iba a hacer... Y trajo globos, festejando. ¿Qué globos, Ya con este no tengo... No tengo más aire. Y después cuando vi la figura dije, a la pelota. Más que ¿dónde la pelota? Metí la boca? Claro. Y ahora se da cuenta que metió la boca ahí en el globo. Usted cállese porque no está invitada a la fiestita. Porque acá hay tres globos y somos cinco. Así que usted no está incluido. Así que... ¿Qué tal? Estamos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana. No, no me acuerdo cómo era. Si quieres se la canto. Cantá, si un saludo a toda la gente que nos ha mandado... Un saludo para todos los que nos han mandado saludos. No, pero con esto... No, con esto que hemos cumplido años, nos ha mandado, por ejemplo... Ah, pero yo espero los regalos. Mucha de gente, la porción que me toca a mí. Qué sé yo, ahí nos está mandando Beto Boquia, Darío Rena, el Marce Rebot, un montón de gente de los medios que nos han mandado saludos, porque, bueno, evidentemente saben lo fácil que es ganarnos a nosotros en un mano a mano, y entonces sí. nos mandan saludos. Un montón de gente que se ha acordado de nosotros. No voy a nombrarlos a todos porque la verdad que me olvido de muchísimo. Así estaría mejor, ¿no? Sí. Que no vea nada. Hola. Tenemos, acá hay un culo con plata. Yo tengo, ¿qué tengo? No, mejor no le voy a decir. No le voy a decir porque se va a poner... ¿Me va a poner colorada? Sí. Sí. Tiene, no, pero la boca la tiene justo donde tiene que haber otra cosa. Pero esto está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Está tranqui. ¿Sí? Fíjese dónde tiene la boca. Ya la vi. Bueno, pero lo de arriba está lindo. Bueno. Hola, Maya. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien. Festejando el cumpleaños. Sigo festejando el cumpleaños. Bueno, se te ve muy linda. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vos también. ¿Estás bien? Ay, se me cae la virome. Bueno. Igual no hay mucho que escribir. Quiero saber, ¿qué posición es esta? ¿Cómo? Y es la del hombrecito que está frente a la mujer. Claro, pero tiene nombre. Puede ser la... La India sentada. La India sentada. Sí, sí. A la mierda. ¿Y esta? También sentada. Está sentada sobre un pene. Son y bueno, dos... es lo mismo, porque acá también está sentada lo mismo. Sí, pero en una está el pene solo y en otra está con el hombre. Está bien. Ese es el cotillón del cumpleaños. Ese es el cotillón del cumpleaños. Muy bien. Globos con imágenes, composición. Qué lindo verlos, che, hace un montón que no los veo. Estamos en contacto, pero no nos hemos visto. La verdad, pero bueno, son las cosas... yo dije, termina el 2020 de mierda, se viene un 2021 más de mierda. Peor, empezamos peor. Y bueno, caí como, no hay que decir más nada. Caí como el 12 de enero, que era el día de mi cumpleaños, por eso sé que ese día fue tremendo. Y fui para atrás hasta que el 29 me internaron. Bueno, pero saquen lo positivo, ¿ves? Sí. Ya tiene terreno de cáncer. Terreno en caucete. Ahí sí, ya tengo terreno, todo. Y... Ay, qué lindo, mi antifaz. ¿Sí? ¿Le gustó? Yes. No voy a sacar foto porque no. Le han mandado saludos. ¿Quién? Mucha gente. No, ahí veo cuando usted puso que había vuelto al primer error. Sí. Mi amigo Rotter. Qué grande, el señor Rotter. Ojo. Está... Juan. Sí, está con un programa nuevo también. El Rotter, como siempre, bueno, dando las estileteadas como corresponde, como debe ser. Bueno, ¿qué nos trae, belleza? Hablar un poco sobre la mujer, hablar un poco sobre sexo. Qué raro hablar sobre sexo. Dele. Hace mucho que no hablo. Dele. Y estamos próximos al día de la mujer. Exacto, o sea, yo no entraría. No, usted no. Yo no podría festejar. No, usted no celebra nada. Te aplaudo, no sé. Está ahí. No se sabe para dónde voy. ¿Por qué le dice eso? Porque es malo, nada más. No, hay otra persona, no yo, que le dice Carlito, ¿cómo es que le dice? Oh. No, pibe, ¿cómo? El Gaby. El... Ah, bueno, pero ese tampoco ni siquiera él cuenta como hombre. Esa estuvo mortal. Eso sí, claro, que estuvo mortal. Él no cuenta ni como hombre, por eso es que me dice que... Sí. El cabezón, me cabezón dice. Cabezón, le dice, cabezón. Dice que no tengo nada sexy, por eso me dice el cabezón. Pero si, hablamos, si usted, usted es muy sexy. Ay, gracias. No, ven que se fijan en un estereotipo a lo mejor de sexualidad o de mujer sexy. No sé. La mujer puede ser sexy desde el modo de hablar, desde su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de expresarse. Hay hombres que les gusta, por ejemplo, este hombre cae a sus pies, ¿o no? No sé, me están... No sé, Bartolito no habla. ¿O no, Bartolito? No, no, pobre, pobre Bartolito. No lo hagan hablar ahora, porque voy presa yo. Bueno, dele. ¿Qué es un antifaz? Haga. ¿Qué quiere que haga? Lo que usted ¿qué quiere que haga? No me organizo. No, mentira. Hace mucho que no estoy frente a un micrófono, entonces como que me da un poco de miedo. Mentira. Acá le vamos a hacer que le dé miedo, pero... Pero porque nos mira... Póngase el antifaz así no le da miedo. Sí, me está dando un poco de miedo el chico este al lado. Pero porque no se peina, pero es normal, es todo lo que... ¿Qué le ve usted sexy a una mujer? ¿Por qué dice que una mujer es sexy? ¿Qué tiene que tener? Más allá de las lolas, más allá del culo, ¿qué tiene que tener una mujer sexy? ¿Cómo tiene que ser? Y a mí me gusta así, que sea jovial, que sea que tenga onda. Esa cuestión, esa sonrisa, eso es lo que me gusta. Eso es lo que le gusta a usted. Sí, aparte de las tetas y el culo. Yo hablaba de un buen perfume. Bueno, también a... Le voy a contar algo. Ay, sí, cuénteme sus anécdotas, me encantan. Me encanta, que me encanta. Que cada uno. Oh. Pero me esta encanta. No es tan buena. Está, a mí es divertida, pero me producen alergia los perfumes. O sea que si una niña viene muy perfumada, me pongo a estornudar como loco. Bañada puede venir con el perfume. Bañada, sí. Sí. Bueno, sí. Ahora perfume mucho perfume para estornudar como que no sirve porque todo es COVID. Claro, sí, voy a estar estornudando y voy a decir, vení. Venga, vamos a hacer hisopado, pero ahora le van a hacer el anal. Sí. Así que no sé. Yo que usted... No, yo no tengo nada. Me la aguanto la estornudada. ¿Cómo fue la situación esta de la sexualidad y COVID? Sexo y COVID. Como siempre. Como siempre, sí, se cuidó. Nada. Yo digo, bueno, como siempre, se cuidó. Lo hizo con barbijo. Nada. Estaba como mire, tengo un problema. Claro, tengo un problema. ¿Cuál? Cuando me dijeron que había que estar a 2 metros y con lo chiquitito que hay, no hay nada para estar tan lejos. No hay forma. Perdió todo lo poquito que tenía, lo perdió cuando... Claro, que me dice, no, tenés que tener distancia. ¿Y con qué voy a tener distancia? Si pero, no llego. No llego. Apenas y casi pega... No. Bueno, pero ahora lo que está adelgazando capaz que llegue un poquito más. No, porque por más que el problema no es la panza. Es el otro que está debajo de la panza. ¡Claro! Pero lo desburro un poquito. Usted leyó, vio el Kama Sutra, vio las posiciones. Hay posiciones invertidas que se pueden utilizar ahora en el COVID. Ah, bien, bien. Explique. Expláyese. Por ejemplo, si usted utilizaba la posición cowboy, frente a frente, la mujer con el hombre, frente a frente, que es Es la figurita que sale ahí en el globo. Sí, lo mujer podía ser. Sentada frente al hombre, bueno, lo puedes hacer la cabalgadora invertida. Claro, ah, le daba la espalda. La espalda. Claro. Ah, entonces, como está la espalda, no hay contagio. Y aparte, el barbijo. Pero sí hay contagio. No. Bueno, es una posición que se podía hacer. Bueno. Ah. Sí, yo he leído a lo largo del año pasado cada huevada. Sí. Porque había algunos que te decían que tenías que estar a 2 metros. Claro, no. Y no imposible. Sé quién puede estar a 2 metros. O sea, lo que decían ahí. Pero no. Ni los de las porno llegan a 2 metros. Ni el negro de WhatsApp. No, tampoco. Tampoco. Y los otros menos. Claro, era imposible, pero bueno. Yo creo que... Yo no sé la gente que no teníamos pareja. La situación de la sexualidad fue un poquito aburrida. Y aparte, digamos, utilizar mucho el internet, utilizar mucho el WhatsApp, las videollamadas, se utilizó mucho, pero siguió siendo aburrido. ¿O no? Sí. ¿Usted mandaba fotos en Tarlipe? Sí. Pero nos perdimos. Nosotros estamos siempre al pedo. Sí, me animé. ¿Usted? Me animé. Yo nada. Obvio. Ni una foto de un... Y ella bueno, mandando... pero vamos al caso pero de no que cualquiera. Si usted manda una foto por WhatsApp, nos cierran a la mierda esa aplicación. No haga tal cosa. Por favor. Pero aparte, yo le explico. Usted me saca a mí una foto en pelota. En bolas. Y sale lo mismo. Se ve la panza. No, le voy a decir no que panza. No veo panza, Guille. Ha bajado mucho de peso y bueno, está más o menos sin panza. O sea que algo se puede asomar ahí abajo, ¿no? No sé. Todavía no lo conoce. Apenas se veo. Pero. Qué no, verdad. Está mintiendo, Guille. Ya está jodiendo. Déjeme joder. Algo debe asomar por ahí. El elefantito, ¿se acuerda cuando jugaba? La trompita, la trompita. ¿Se acuerda cuando jugaba el elefantito? Nunca jugaba el elefantito. ¿No? No. Era cuando el ¿sabes que los otros días nos acordamos? Después contame cómo es. Cuando estuvimos acá en la esquina y salió blanco porque se había agarrado con el cierre. Sí. ¿Cómo salió blanco? ¿Anda haciendo exhibiciones? No. No, salió blanco del dolor. Se me agarró con el cierre. Oh, como la película Loco por Mary, que se la agarró sí, con el cierre. Sí, pero yo lloraba. ¿Del dolor? De la bronca, de la impotencia. Menos mal que logró guardarla, ¿no? Porque si salía con eso a la calle, no sé. Yo no lo conocía. ¿Ustedes? ¿Lo conocían si salía a hacer esto en la cara? ¿Usted, Checho? Tampoco. Estábamos solos. Pero no entiendo qué le sucedió. Fue al baño, se bajó el cierre, después hizo sus necesidades, se lo subió y se olvidó de guardar. Ah, pues entonces, bueno, no es tan pequeño. A ver, midamos del cierre un poquito más afuera. Ya ahí hay una cierta medida que no es de... Yo, Argentina. Claro, digo, está, ¿no? Está mintiendo. 2 pulgadas. Sí, está mintiendo. 2 pulgadas son... Sí. Si una... Son 4... No, haga de no, cuenta... No, para tanto no, no sé. Haga de cuenta, mire. Saquemos dos la pulgadas, cuenta. No, 2 pulgas. 2 pulgas juntas. Sí. Pero ahora, pero, ¿pulga de qué? La pulguita. Y es que hay diferentes pulgas, la más chiquitita. La ínfima. Bueno, siga que estamos... Tan interesante. Está interesante. Sí. Bueno, hay un cierto movimiento sexual que a la mujer la excita mucho. A ciertas mujeres, bueno, no voy a generalizar. Y que les gusta mucho que las excita en ese momento sexual. Es un movimiento rudo, dicen por ahí. Y la verdad que sí, que por ahí te la dan bastante fuerte. Que es la nalgada. Bien, eso me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Pregunto. Los deditos, pregunto. No, los deditos marcados, ¿no? Porque, bueno, corta un poco la excitación. La excitación. No, pero ¿por qué al hombre le gusta el dar esa nalgada? ¿Qué y me porque dice le sobra la mano. Cuando usted está... Sí, sí. ¡Ping! Entonces por lo menos la usa. Explíquelo. No, porque explíquelo, se no. puede usar para... La gente no lo está viendo. Explíquelo. Usted, por ejemplo... está en la posición del perrito, por perrito. Ejemplo. Te está atrás y tiene las dos manos sobre la cola de la hoy, mujer. Explíquelo. Hoy lo sacan cagando ustedes. Explíquelo. ¿A quién encima, hay... encima tengo que venir yo. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Creo que con nadie. ¿Otra vez? No nos van a atender. Le cuento. Otra vez presa, no quiero ir. Ay, no. Por favor. Ya vamos a hablar. Le digo que de acá no vamos... No bueno. Hay vuelta de esta, ¿eh? Bueno, estábamos en la posición del perrito. Usted la sostiene por la cola. Y en ese momento... Le sobra una mano y hace ping. Y está lindo. Y le hace... Listo. Claro. Cachetea lindo. Ahí está. Exactamente. Y eso es divertido. ¿Le gusta? ¿Divertido para quién? Exacto. ¿Para usted? Las cosas de a dos. A veces. No, siempre tendría que ser de a dos. Ah, bueno. Por lo general es de a dos. Bien. ¿A usted le gustaría una larga? No, pero puede ser. Sí, a mí me gusta. Pégame y decime Marta, no tengo problema. Ah, bueno, esa es otra cosa. Bueno, ahí podría ser un ida y vuelta, no sabemos. ¿Le han dado alguna nalgada? Nalgada no. Me han dado sopapo. Ah, lo del dedo, pensé que la habían. No, me han apretado los testículos. Bobbles. Sí. ¿Con la boca o con la mano? Con la mano. Bien. Con la mano en el. ¡Ah! Pero ¿por qué tan fuerte? Ahí venía la cachetada. Por Dios, y ahí vino la cachetada, claro, con razón. No me apreté los huevos porque me duele. Tenía ganas. Y ¡tum! Sí, eso sí, me han apretado. Bueno, ¿y le quitaron la excitación? Le quitó un poco la excitación. Bueno, lo mismo le debe pasar a la mujer cuando le da la. Yo creo que le decía, dale que para mear nomás, salí. Se le bajó el peroné. El peroné. Yo creo que era, yo le decía, mira que para hacer pis, no, pongo crema y salgamos de esto. Yo me voy yendo, gracias. Total. Muy bueno, son unos genios realmente. Right. Bueno, ¿qué? Deje de dar lástima. ¿Por qué doy lástima? A ver, explíquemelo. Porque sí. Bueno, sigamos, Maya. Muy interesante lo suyo. Ahora me voy con el barbijo y con el antifaz. Derechita la comisaría. ¿Le gustó el barbijo o no le gusta el barbijo? ¿El antifaz? ¿Le gustó el barbijo o no le gusta el barbijo? El barbijo, no sé ni para qué sirven, pero no importa. No, el antifaz. El barbijo, el antifaz es este, es un culo con plata. Por lo menos algo de plata tengo. Claro, encima, y algo de coso también. No, está bueno el culo y está bueno el... Tener plata. Los dólares. ¿Qué? Que usted nunca, bueno. Por dólares, ¿no? ¿Por dólares qué? ¿Tener sexo? Sí. No, nunca me ofrecieron. No hay capitalista. Nunca le ofrecieron. Nunca me ofrecieron. No es que sea bueno. ¿Y usted ha ofrecido? ¿Qué? ¿Qué ¿A mami, dónde? ¿A quién le pregunto? No larga ni 10 centavos para una coca. No. Auspicia este momento. Ahora sí vamos a tomar agua los dos. Antes me parecía... Auspicia este momento Coca-Cola. Antes me parecía de mal gusto tomar agua en un boliche. Vio que todo vuelve. Ahora todo no vuelve, le queda otra. No, puedo tomar vino. Lo que pasa es que puedo tomar vino un poquito. Claro, usted eso es lo que no sabe, tomar moderadamente. Exacto. El problema es si me voy a alargar a eso. ¿Y quién dice dos copas y basta? No, es que usted tiene que decir dos copas y basta, porque si no... Pero el problema es que no sé contar. Después va a estar en la el una. El problema es que no sabe contar. Ah, por favor, tiene mala memoria para contarlo. Sí. Es que no sabe que uno más uno es dos. No, ya le dije, el examen que puse es 2 más 2, 3. Y lo hice en un examen. Jódame. Bueno, perdón, quiero mandar un saludo a la gente de Nuevo Poder, ya que estoy escuchando un tema así como que me está haciendo acordar a Pablito, como canta Pablito del Castillo. Bueno, mande saludos a Nuevo Poder, están en este momento tocando. Están todos allá, así que acá no hay... No hay nadie. Pero después van a escuchar las repeticiones, capaz. Sí, capaz. ¿Y usted no va a ir para allá, para ver a Nuevo Poder? He decidido que no voy a ir a toques por un tiempo largo... Al menos hasta que pueda no tomar agua. Debe ser difícil, ¿no? Y bueno, llévese el juguito Bonano, llévese el juguito, ¿no? Auspicia este momento. Perdón. Jugos Bonano. No sé, yo prefiero, perdón, honestamente, perdón. Por ahora... Bueno, que nos traigan un juguito. Ya hasta que no... Prefiero no ir. Más adelante veremos. Igual no lo extrañan. No. Que vaya o no vaya, igual... Igual ¿qué tocan? Es lo que no le han prohibido sexo, ¿no? Para nada. No. Tiene que estar más activo, ¿no? Le voy a contar una anécdota. Otra anécdota. Se viene otra anécdota. Cuando tuve... Me voy yendo. Problema en el corazón. Hace ya ¿tiene corazón? Vamos, empecemos por ahí. ¿Tiene corazón? Tengo el corazón con agujeritos, como la canción de no, chico. Usted tiene el corazón como el Grinch. Cada día se le hace un poquito más chiquito. Bueno, y le digo al doctor, después de que salí, estuve internado en terapia, sí. Todo. Bueno, cuando salgo... La gente es feliz cuando ha salido, ¿no? Porque ya no comió tanto. No estaban tan felices que haya salido. Estaban calculando que Pero había más, pero quería decir que había más comida para el resto de todos los internados. De la humanidad. Entonces, le digo al doctor, digo, ¿cuándo voy a poder? Me dice, mire, usted tiene que agarrar. ¿Cuándo va a poder qué? No, me perdí. Y darle a la ¿tener matraca. Sexo? Tener sexo. Entonces me dice, agarre una mano, agarre la otra, cruce los dedos, póngalo acá en la nuca. Ay. Y que labure ella. Esa es la única opción, bueno, que tiene por ahora. Bueno, peor ¿qué? Es nada. Y era mejor, al menos era una posibilidad. Pero claro, tenía que laburar la doña. Tiene que laburar ella. Me parece que usted también tiene que aprovechar para tener más sexo y tener más momentos eso íntimos, estaría bueno, sí, tener más actividad física, así no ando sexual. tan enojado con la vida. Tan enojado con la vida. ¿Y por qué está enojado con la vida? Porque no tengo sexo. ¿Y por qué no tiene sexo? Porque está enojado, porque con, la enojado con la vida. Y así podemos montar toda la noche. Por eso. ¿Y por qué importante. Está enojado con la vida? Porque no tengo sexo. ¿Y por qué no tiene sexo? Porque estoy enojado con la vida. Bueno, peínese, capaz que... Peínese. Si se peina, capaz que alguna chica como que... Ahora que está más flaco. Ajá. Está más hecho. Yo lo veo mejor, lo veo mejor, lo veo mejor. Vamos, Guille, vamos, Guille. Bueno. Espere, porque ya estoy viendo que estamos... para despedirnos. Aguante esa banda loca. No sé a qué se refiere Marcelo Lop. Saludos a Marcelo. Saludos, Lop, saludos a Marcelo. Siempre está más loco que nosotros. Señores. Abrazo, Marcelo. Sí. Gracias, Maya. No, gracias a ustedes. Siempre me divierto. Bien. Acá la próxima vez venite desnuda con un pompón y listo. Y baila arriba de la mesa. Sí. Gracias, Mosta. Yo no vengo con pompones. No, que venga, yo me quedo en mi casa. Que venga vestida. Que venga vestida, tranquila. Yo me quedo en casa, me voy, sí, allá. No, ya no, usted... Comparto la experiencia desde allá. Sí, Emma, usted venga con sobre todo. Ah, podría mal. Ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, venga con un sobre todo negro. ¿Y usted cómo vendría, Guille? ¿Yo? Sí. Que venga vestido, y vestido con dos, sobre todo, por favor. O con la trompita del elefante. El elefante, también. Bueno, es, avisen para no ver. Yo le aviso, si yo llego a bajarme en bolas y con un pompón, voy a decir, mirá el elefante grande este. Con la cola enrollada. Señores. Después de la crisis. Sí. Ay, chota. Ni parada. Nos estamos yendo. En el control estuvo Sergio Checho Jofré. En la conducción estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga, dando una mano. Acá estuvo la Mostra, Bartolito y Maya. Gracias. Nos vemos. Si es que nos van a dejar la semana que viene, lo dudo. Bueno, pero... por lo menos capaz que nos contate vos, Nano, o Coca-Cola. Ya va a estar llamando Valdés. Dígale que no hay nadie. Cuando llame Valdés, dígale que no hay nadie. Nos vemos. Chao. Chao.